Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía. Y para comenzar este hermoso día y esta hermosa semana, nos vamos a ir con la temperatura, pero déjenme les cambio aquí los grados, porque los tengo en grados Celsius, por lo visto, en esta página, en esta computadora. Y bueno, tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit. En algunas partes está nublado y en otras está muy nublado, pero durante el día dice que el cielo estará principalmente despejado, pero en estos momentos sí está nubladito en algunas áreas de aquí de Salt Lake City. Tenemos un viento que corre a 14 millas por hora, una humedad de un 27% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy vamos a tener temperaturas muy agradables, temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 47, con cielos muy soleados. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones de 1%, así que pues se va a disipar. El día de mañana van a descender las temperaturas, van a bajar, van a cambiar, así que no se van a confundir con el clima del día de hoy, el día de mañana, así que mañana salgan abrigados, porque mañana se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 33, o sea que mañana las máximas casi van a ser las mínimas del día de hoy, y hay probabilidad de que caiga lluvia de un 66%. Esta probabilidad de lluvia se espera que caiga a partir de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, o sea que va a estar lloviendo durante casi todo el día. Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 32, con cielos parcialmente soleados. Así que pues disfruten, como les digo, del día de hoy las temperaturas, porque lo que es mañana, martes, miércoles y jueves va a estar frío. Para el próximo jueves se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 35 grados, con cielos muy nublados. Hay probabilidad del día jueves de que caigan precipitaciones también, con un 25%. Es probable que los días, el día de mañana, que va a ser el cambio drástico, vaya a caer un poco de nieve en las áreas de las montañas todavía, así que no piensen que ya se fueron. Para el próximo viernes 21 de abril se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 40, con cielos parcialmente nublados a muy nublados. Entonces viernes 21 de abril, máxima 53, mínimas de 40. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Recuerden que mañana cambia la temperatura, se salgan abrigados, va a llover, así que también lleven un paraguas, probablemente vaya a caer nieve en las áreas de las montañas. Y bueno, ahora sí, con esto nos vamos a ir a la pausa seguido de la reflexión y luego regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Vamos con el signo de Aries. Tienes que aprender a disfrutar más de los momentos junto a tu pareja. Este lunes tendrás la oportunidad de demostrarle cuánto la quieres o cuánto lo quieres. No escatimes en eso. Por otro lado, tendrás un excelente día en tu trabajo. Para el signo de Tauro, te darán una oportunidad sin igual en tu trabajo y no podrás negarte. Sin embargo, debes tener cuidado a la hora de desempeñar tus nuevas actividades, dado que podrías paralizarte por los nervios. No tengas miedo de nada. Géminis, trata de no tomar tanto en cuenta las discusiones que tienes con tu pareja. Recuerda todo lo que ha hecho por ti y verás que son mejores los recuerdos buenos. Si tienes la oportunidad, agradécele por todo lo que te ha demostrado. Cáncer, es preciso que te defiendas de los demás, especialmente de los que creen que debes dejar que te pisoteen. No dejes que tomen decisiones por ti. El único dueño de tu vida eres tú, así que tú eliges lo que es mejor para ti. Leo, llegó la hora de que te desprendas un poco de tu familia y que comiences a hacer tus propias cosas. Tú también necesitas cumplir con responsabilidades hogareñas, así que no te dejes llevar, no siempre tienes que estar junto a ellos. Virgo, siempre habrá personas que quieran entrometerse en tu relación, pero tanto tú como tu pareja son los encargados de poner límites y de no permitirlo. Ustedes son los únicos que pueden decidir sobre su romance. Libra, los astros te dicen que no pienses de manera negativa de tu pareja. Si tienen problemas o si supones que has dejado de verla con ojos de amor, haz caso omiso. Lo que ocurre es que ahorita atraviesas por un momento de estrés que no te dejará decidir bien. Escorpión, tienes la capacidad para ver más allá de la realidad y eso te ayudará este lunes para plantearte objetivos más claros. Algo bueno sucederá si le prestas atención a lo que te dice tu intuición y tu corazón no se equivocarán. Sagitario, se impone que pienses dos veces antes de decidir algo, ya que por tu rabia podrías emitir palabras de las que después te arrepientas. Además, es probable que lastimes a alguien que no tiene la culpa de nada, así que pide disculpas. Capricornio, la recomendación para este lunes es que esperes un poco más para hablar con tu pareja acerca de su familia. No es buen momento porque es probable que él o ella no lo tomen tan bien. Aguarda a que el ambiente se calme. Acuario, es un buen día para retomar algunas amistades e invitar a tus amigos a salir. Te hace falta despejar la mente y atraer energía positiva de cualquier lugar. Eso sí, no dejes de lado tus obligaciones por la diversión. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Es preciso que le cobres a esa persona el dinero que te debe. No ha estado dándote la cara como debería y eso es una gran falta de respeto. Si se vuelve a negar a pagártelo, quizá deberías asistir ante las instancias legales.

9 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de que Google está a punto de lanzar, bueno, según lo que nos está diciendo aquí, las nuevas herramientas de búsqueda de inteligencia artificial. Se apunta como probabilidad que se basen en la promesa conversacional del chatbot experimental BART de Google. Tal y como aseguran desde el New York Times, Google estaría a punto de lanzar, y se espera que sea a comienzos del mes de mayo, nuevas herramientas de búsquedas impulsadas por la inteligencia artificial. ¿Cómo ven? No puede ser. Lo que habían dicho que iban a parar, que trataban de parar esto, pues parece que no. Y bueno, esto según la ruta prevista, llegarían nuevos paquetes para el próximo otoño de inteligencia artificial en Google, ¿no? Y como suele ocurrir en ocasiones, esta actuación no sería global, sino que comenzaría en Estados Unidos con un impacto inicial para alrededor de 1 millón de usuarios. En cuanto al quid de la cuestión, ¿de qué mejoras estamos hablando? El New York Times no ofrece tantos datos, aunque se apunta como probabilidad que se basen en la promesa conversacional del chatbot experimental BART de Google. Y como se ha contado en otras ocasiones, todo este esfuerzo forma parte del plan de Google para posicionarse en el negocio de inteligencia artificial, que de un tiempo a esta parte pues ha explotado a nivel usuario a raíz del éxito del chat GPT de OpenAI. Y además a nadie se le escapa que en el futuro, pues quizá más cercano de lo que muchos esperan, estos chatbots podrían reemplazar a los motores de búsqueda tradicionales como Google. Una carrera que se acelera y en la que Google podría estar notando pues el aliento de sus más directos perseguidores, en este caso Bing de Microsoft. Según el reputado medio, la posición de Google está tan amenazada que incluso Samsung está considerando reemplazar Google con Bing como motor de búsqueda predeterminado en sus dispositivos móviles. O sea que todos los que tenemos celulares Samsung, entonces pues no nos va a aparecer el Google si sigue así. O sea que pues ya saben que Google ha sido la herramienta de búsqueda pues más famosa y más utilizada en el mundo, ¿no? Y ahora pues con los chatbots, con la inteligencia artificial, pues está quedando un poquito atrás por estos cambios que están haciendo, y por eso dicen, bueno, pues también lo vamos a hacer, pero pues quién sabe, ¿no? Quién sabe si vayan a tener lo mismo que los otros, que su competencia. Bueno, un movimiento que tornaría en completo desastre para Google si se tiene en cuenta que el acuerdo actual tiene un valor estimado de 3 millones de ingresos anuales para Google. Y por último, el New York Times explica que además de las nuevas funciones desarrolladas como el proyecto Magic, Google también está planeando una reconstrucción más radical de su motor de búsqueda, aunque no hay un calendario claro sobre cuándo lanzará la tecnología de búsqueda. Esto, bueno, lo que están contando, ¿no? Como posibilidades, se apunta que Google estaría desarrollando una gama de otras herramientas de inteligencia artificial, incluido un generador de imágenes de inteligencia artificial llamado Giphy, un sistema de aprendizaje de idiomas llamado Tivoli Tutor y una función llamada Search Long, que integraría un chatbot en el navegador de Chrome de Google para responder preguntas relacionadas con la web actual. ¡Wow! No, pues sí va a estar bueno, ¿no? Pero veremos a ver qué pasa, a ver si es cierto, ya que falta un mes para que se vean ahí algunos cambios, si es que los hacen, ¿verdad? Y bueno, en otra información de ciencia, SpaceX anuncia que su Starship, el cohete más potente, dicen que ya está listo para despegar. SpaceX, la empresa aeroespacial privada de Elon Musk, se prepara para la primera prueba de vuelo del cohete Starship después de 18 años de desarrollo y preparativos. Y la compañía contempló múltiples pruebas de vuelo suborbital de la etapa superior del Starship para validar el diseño del cohete, verificando que puede volar a través de la fase subsónica de la entrada antes de encender sus motores y cambiar a una configuración vertical para aterrizar. La Administración Federal de Aviación, que es la FAA, dice que, bueno, era el único obstáculo de SpaceX, pero recientemente ha otorgado la licencia de lanzamiento para confirmar que el cohete cumple con los requisitos ambientales. Pues esperemos que realmente cumpla, ¿no? SpaceX ha superado el último obstáculo para lanzar su nave gigante Starship, ya que la FAA ha emitido la esperada licencia y la empresa cumple con todos los requisitos, incluidos los de seguridad y ambientales, y la licencia es válida por 5 años. La prueba de vuelo está programada para realizarse hoy desde las instalaciones de Starbase de SpaceX en Boca Chica, en Texas, aprovechando la ventana de 150 minutos que se abrirá. Si todo sale según lo previsto, SpaceX podría recuperar el título de tener el cohete espacial más poderoso del mundo frente al Space Launch System de la NASA. Y el vehículo se utilizará en las próximas misiones tripuladas a la Luna y podría emplearse para las futuras exploraciones marcianas. Sin embargo, en la prueba de hoy, el equipo no intentará un aterrizaje vertical de Starship o una captura de propulsor Super Heavy. El lanzamiento de Starship representa un hito importante en la exploración espacial, ya que esta nave pues será capaz de transportar hasta 100 personas y una carga útil significativa a la Luna y Marte. Y también es significativo de que una empresa privada como SpaceX haya logrado este hito en la exploración espacial, lo que puede significar una mayor colaboración entre las empresas privadas y la NASA en futuras misiones espaciales. Y bueno, la prueba de vuelo de Starship también es un ejemplo de la innovación tecnológica y la visión audaz de Elon Musk para el futuro de la humanidad en el espacio. Musk ha demostrado su capacidad para llevar a cabo grandes proyectos tecnológicos con éxito, y Starship es un ejemplo más de su visión de llevar a la humanidad más allá de los límites de la Tierra y explorar el espacio en busca de nuevas oportunidades y aventuras. Pues ahí está la visión de Elon Musk cumplida. Veremos qué va a pasar. La verdad yo no le confío mucho a Elon Musk, pienso que ya está perdiendo un poquito los pies del piso, ¿verdad? Pero bueno, esa nada más es mi humilde opinión, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. You're thinking up your white lies. You

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy voy a hablar sobre algo que tal vez uno piensa que no tiene nada que ver con nuestro metabolismo, pero tú duermes con una almohada, con dos almohadas o sin almohada o con una almohada específica. ¿Sabían que hay beneficios de dormir sin usar nada? Bueno, pues numerosos estudios que fueron realizados por diferentes sujetos a lo largo de los años habrían demostrado que dormir sin pijama o sin usar también otras prendas de vestir y sin usar almohadas es un hábito que conllevaría una serie de ventajas para la salud y el bienestar psicofísico. Entonces vamos a ver por qué. Eso de dormir así sin nada, nomás con la sábana o con la cobija, pues cuando hace pues frío, yo creo que no es muy recomendable, pienso yo, pero bueno, la temperatura corporal dice que afecta en gran medida el tiempo que nos lleva a conciliar el sueño. Y los estudios han demostrado que dormir sin usar nada permitiría que la temperatura corporal baje y por lo tanto comunicaría al cuerpo que ya es la hora de dormir. La calidad de sueño y por lo tanto del descanso dice que también está relacionada con la temperatura corporal. Según un estudio que fue realizado en el 2012 por National Institute of Health, la temperatura ideal del dormitorio sería de entre 15 y 19 grados. Dormir sin usar pijamas u otra ropa a estas temperaturas ambientes sería una buena manera de mantenerse fresco bajo las sábanas y dormir mejor. Dado que dormir sin usar ropa mejoraría la calidad de sueño, este último afectaría positivamente la salud de la piel. Por ejemplo, dice que un estudio ha demostrado cómo la calidad del sueño puede afectar la capacidad de la piel para sanar más rápido las pequeñas heridas. Dormir mejor ciertamente pues ayuda también en este caso. Si duermes sin usar nada, dice que te va a ayudar a descansar mejor y esto solo puede ayudar a mantener bajo control estados emocionales negativos como la ansiedad y el estrés. Y estos últimos, entre otras cosas, dicen que afectan en gran medida la capacidad de conciliar el sueño y la calidad del sueño, empeorando consideradamente. Ah, ya por último, dice que desde un punto de vista puramente psíquico, dormir sin usar nada puede ayudar a aumentar la confianza en uno mismo, o sea, la autoestima, y también mejorar la calidad de vida en la pareja. Los estudios han demostrado que el contacto de la piel entre las parejas estimularía la liberación de oxitocina, que desempeña un papel importante en la construcción del apego entre las parejas. Y bueno, pues ahí está la recomendación. Yo prefiero dormir bien abrigada y con cobija y sábana. Pero bueno, ahí está. Si ustedes sí pueden dormir así, pues todos los beneficios que pueden obtener según estos estudios y según las personas que ya lo han puesto en práctica. No sé si ustedes así duermen, a ver, lo pueden corroborar y decir, no, yo sí duermo muy bien así. Descanso bien, no me levanto cansado, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí está. Con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora vamos a irnos con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 31 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Ahorita, al abrir el libro de Un Curso de Milagros, al azar, me envió al capítulo 9, que nos habla sobre la aceptación de la expiación, y al apartado número 4, que se titula El plan del perdón del Espíritu Santo. Y bueno, con esto damos inicio a encuentros existenciales. Thank you.

10 de la mañana con 8 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semanita. Estuvo padre también la reflexión, va muy de acuerdo con el tema del día. Más adelante, a ver si me da la oportunidad la computadora de subir el tema en la página de encuentrosexistenciales.com, que ahí también pueden encontrarlo. Está un poquito atrasada la página, pero esperemos ya pronto actualizarla y poner ahí también los temas que nosotros estamos tocando y los que sean más relevantes, ¿no? Como el del día de hoy, así que pues ya les avisaré el día de mañana si se colocó, y si no, pues ustedes pueden entrar a la página encuentrosexistenciales.com, ahí lo pueden hallar, ok, el tema, si es que se publica hoy, y si no, pues ahí también pueden escuchar otros temas y también lo pueden encontrar en la página de Facebook con el mismo nombre de Encuentros Existenciales. Y bueno, ahora sí me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Les recuerdo que la repetición del programa estará a las 12 del mediodía y la grabación estará disponible mañana a las 6 de la mañana. Ahora sí, me despido y sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.